Bueno, amigos, y cúcala, cúcala, cúcala, que ella sale, como ya todo el mundo sabe, es un éxito aquí en Puerto Rico y en toda Hispanoamérica. El número lo escribió Wilfredo Figueroa, un caballero que reside allá en la ciudad de Nueva York. Así es que para ustedes, cantando Ismael Rivera con Cortijo y su combo, cúcala, cúcala, cúcala, que ella sale. Vengan ese mano bien fuerte, que se oiga para Cortijo y su combo. Cúcala, cúcala, cúcala, ahí, cúcala, cúcala, cúcala, pero que cúcala, cúcala. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya sale. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya baila. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya sale. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que se hace. Esta moderna, oiga, mire su monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero, no queda tiempo. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ella sale. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ella baila. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, que ella sale.